que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música, ustedes saben, recibimos al porteño de ley, a Juan Carlos Junio. Muy buen día, Juan Carlos. ¿Cómo va eso? Buen día, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bien, todo? Con un poco de dolor de garganta, te digo la verdad. Tengo un poco de dolor de garganta. Sí, no sé si el cambio de tiempo, el clima y eso. Así que tengo más oídos que palabras para aportar. Bueno, mira, en nuestra vida se han generado los últimos tiempos, en los últimos días, una cantidad de acontecimientos que pueden verse como aislados, pero que creo que es interesante y corresponde unirlos, que en el fondo están unidos, ¿no? Podría decir que es la reacción de una parte de la sociedad porteña ante las grandes constructoras asociadas a las políticas de Horacio Rodríguez Larreta y de la legislatura porteña. O sea que se va generando una contradicción entre esas políticas y una buena parte de la sociedad porteña, las variadas, ¿no? En esa disputa, que yo creo que crece, más allá de los acontecimientos electorales, bueno, hay algunas novedades malas y algunas novedades interesantes, buenas. La primera, gravísima en términos políticos y humanos, que, bueno, tuvo gran trascendencia periodística, la brutalidad del desalojo de las mujeres de la Villa 31, con el agravante de que son mujeres que venían de situaciones de violencia de género. Entonces, allí asistimos, por parte del gobierno de la Rodríguez Larreta, a cuatro discriminaciones juntas. Que son mujeres, son jóvenes, son pobres y son violentadas. Cuatro discriminaciones juntas. Tienen dos elementos, a mi juicio, esta situación que se presentó. Uno concreto, el reclamo habitacional. No tienen dónde vivir. Y la respuesta fueron las topadoras y la represión. Pero hay otra que es quizás un poco más compleja. Es que Rodríguez Larreta no improvisó con todo esto. No fue un acto, yo diría, visceral, de carácter represivo por su espíritu ideológico de atacar a los más pobres, que le viene de su verdadero inspirador ideológico, que es Mauricio Macri, aunque ahora trate de correrlo de la foto. En realidad fue una acción deliberada tendiente a mostrarle a la sociedad porteña, o por lo menos a una parte de ella, que este es un gobierno de derecha, y continuará con su política de diseñar nuestra ciudad con una actitud expulsiva hacia los pobres de la villa, expulsiva hacia los pobres en situación de calle, etcétera, etcétera. En realidad, intenta medrar en términos electorales con esa conducta, ¿no? Inclusive sustentado en prejuicios racistas, clasistas, que gradualmente van unido a otros racismos y a otras discriminaciones, contra las minorías religiosas, contra otras opciones sexuales, contra los extranjeros, porque el racismo y la xenofobia es integralmente discriminatorio. No es solo en un aspecto, sino una ideología integral. Y termino con esta primera parte, dando una referencia más ideológico, ¿no? La conducción de Horacio Rodríguez Larreta, la conducta que algunos analistas políticos lo presentan como el hombre que está en el bando de las palomas, junto a otra paloma, María Eugenia Vidal, que pide flexibilización laboral, conculcando derechos laborales de todo el siglo XX, y pide la presidencia de la Cámara de Diputados. Por esas interpretaciones, para esas interpretaciones, las palomas son gente de derecha moderada, o sea que deben ser vistos como una derecha aceptable, permeable. Bien, creo que todo eso es un sofisma. Y vamos al otro polo de la disputa, yo diría en términos como señalaba al inicio, interesantes. Las organizaciones políticas y ambientales entregaron en estos días en la legislatura porteña más de 40.000 firmas en apoyo de la iniciativa popular para crear un parque público en Costa Salguero. ¿Por qué es importante? Bueno, un par de razones. En primer lugar, porque expresa la resistencia a la privatización de 17 hectáreas y la construcción de las torres frente al río. Y porque va encontrando una expresión política y jurídica para dar la disputa en ese plano legislativo y político. O sea que la protesta va adquiriendo un nuevo nivel. Y el otro elemento valioso es que se presentó en la sociedad porteña una opción no solo opuesta, sino superadora para la vida de nuestra ciudad, que es justamente la creación de un gran parque público multipropósito, donde predomine lo ecológico, lo verde, el aire, el sol, el deporte, la cultura y la recreación. O sea, esa es la opción a las políticas de los grandes desarrolladores y de los grandes negociantes frente al río y a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Nada. Juan Carlos, disculpa que te interrumpa. Juan Carlos, estamos teniendo un problemita en la conexión. Si apagás la cámara, o sea, dejás el audio y apagás la cámara, creo que vamos a mejorarlo. Bueno, a ver, ahora ahí vamos, intentamos. Ahora pareces un poeta. Dale. Bueno, fenómeno. Igual estamos terminando. Espero que se haya podido escuchar. Sí. Había empeorado un poquito al final. Bien, en definitiva, todo esto que se está articulando como reacción social es lo opuesto al negocio de los capitalistas desarrolladores, ¿no? Y otra gran novedad interesante es el nuevo ejemplo de participación activa de la vecindad de Villa Ortúzar. Yo ya hice una mención el viernes pasado, sí, que se autoconvoca a enfrentar la destrucción de la identidad del barrio por parte de estas constructoras que cada vez van haciendo más negocios a partir de la modificación del Código Urbano de Rodríguez Larreta, que posibilita mayores alturas en los edificios, y así entonces compran las casas y a partir de allí colocan también las topadoras como símbolo de la modernización esta demoledora, y luego allí construyen esos terrenos luego de la demolición de las casas, nuevos edificios. Una vez más, entonces, el tótem de la derecha es la topadora, como en otros momentos de la historia argentina. Con, bueno, un dato que insiste en registrar, la sociedad porteña, incluso sumando divisiones ideológicas, se presenta en plena disposición y acción para ser protagonista en defensa de una ciudad más vivible, más convivencial para todos y todas, y en oposición a esta entente entre el gobierno derecha de Horacio Rodríguez Larreta, más allá de sus eufemismos, y la unión con estos sectores capitalistas constructivos. Juan Carlos, te mando un abrazo grande, te escucho mañana en la escudería. Fenómeno, chao, será hasta mañana. Buen fin de semana, Juan Carlos Junior, porteño de ley. Juan Carlos Junior, portero de ley.